cansé de extrañarte. Esta tarde iré a tu casa y hablaré con tu mamá y le diré que me enamoré de tu carita tan bonita que me hace delirar. Y también le diré que salgamos a pasear a la placita y a la vuelta de mi casa. Y ahí sentado los dos dibujaré un corazón y entre comillas con el nombre de los dos. ¿Qué puedo hacer si la quiero? Y cuando ella está a mi lado, más me quedo enamorado y no lo puedo evitar. Dejar de pensar en vos, si tan solo con un beso de mí no queda nada, nada, nada. Me tiene re loco enamorado, con su amor vivo callando, que nunca me deje de querer. Me tiene re loco enamorado, con su amor vivo callando, que nunca me deje de querer. De extrañarte, esta tarde iré a tu casa y hablaré con tu mamá y le diré que me enamoré de tu carita tan bonita que me hace delirar. Y también le diré que salgamos a pasear a la placita y a la vuelta de mi casa. Un corazón y entre comillas pone el nombre de los dos. ¿Qué puedo hacer si la quiero? Y cuando ella está a mi lado, más me quedo enamorado y no lo puedo evitar. Dejar de pensar en vos, si tan solo con un beso de mí no queda nada, nada, nada. Me tiene re loco enamorado, con su amor vivo flasheando, que nunca me deje de querer.